¿Cómo le va, amigo? A la distancia. Estamos cerquita acá, 280 kilómetros. Sí, sí. Vamos cerquita, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo. Sí, estamos cerquita para ir a verte. A lo mejor me ven escapadita esta tarde. No, mentira. ¿Cómo le va? Bien, bien, acá estamos. Estaba escuchando bien lo de la cancha. Había 3.200 personas. Acá, vos sabés que se retransmite lo que vos estás hablando hace mucho tiempo ya, uno contra uno por mi radio. Sí. Y hay que decir lo que es. La gente elige el playoff. Y anoche la cancha no estaba al 100%. Anoche la cancha estaba al 65%. Y desde ya me hago cargo de lo que digo. Si uno es hincha de Libertad, que vaya. Yo lo digo siempre en esta misión. Que vaya. ¿Cómo? No fue la... Que yo me hago cargo de lo que digo. Si uno es hincha de Libertad, ¿cuándo va a ir a ver? Después, al final no hay otra cosa, ¿no? Claro. Así que, por eso digo, yo me hago cargo, yo siempre lo digo. Y el que tenga que decirme las cosas, bueno, sabe dónde vivo, siempre doy la cara. Pero si soy hincha de Libertad, andá también en las finales, y no elija las finales, andá también en la regular, porque yo veo muchas caras que van y nunca fueron. Y ahora son todos y hablan de básquet. Joder, esto es fácil, siempre fue así, porque somos con una miseria humana tremenda. Pero no, ahora hablamos de básquet, ¿viste? Ahora hablamos de básquet todo, hablamos que Barovero la mete, que no la mete, que Barovero viene con el combo, que Copelo, que jugador, que se derri, pará. Si no fuiste a la cancha en lo regular. Si lo único que hiciste lo miraba por diario, a lo mejor me preguntaba a mí cómo salió Libertad. Y ahora te veo en la cancha, por eso. Yo quiero ver más gente en la cancha, que de las 4.500 ocupaciones, 4.300 que tiene Libertad, que 3.800 estén ocupadas. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que yo siempre... A ver, y la entrada tampoco vale 500 pesos. Entonces, yo desde acá, y vos sabés que se escucha lo que yo estoy hablando aquí en Sunchales, le digo a la gente verdadera de Libertad, y a la no, que le gusta el básquet, que vaya a la cancha. Yo sé que hace frío, yo sé que estamos en junio, pero ¿cuál es? ¿Cuándo va a haber? Más de esto no hay, ¿eh? Es la final. Que no sé, más no hay. Así que bueno, eso para hacer el descargo, y no te das problema, que yo leí todo, quién te puso, no sé qué te puso, por favor. Así vos, no gastes minutos en responder, nada más, ¿está? No, porque yo, viste, a mí no me molesta y lo trato de hacerlo. Lo único que no me gusta es cuando te falta respeto, porque no tiene ningún sentido, pero trato de hacerlo. El tema es, y volviendo a lo importante de esto, no importa lo que puse, lo que se pone, es que justamente el punto lo pones vos, es una final, o sea, es el evento más lindo que te puede pasar en tu categoría, con tu equipo, en tu ciudad, eso, nada más, y fue una expresión de mucha lástima, ¿no? Porque expresión de deseo, gallego. Expresión, sí, de deseo, está... de que se vea más gente, y es verdad. Entonces, por eso yo no quiero pelear más, quiero tener una vida tranquila, ya hace mucho, ¿viste? Entonces, veo cada uno, ¿viste? Ya está. Si querés ir a la cancha, si no querés no vayas, pero no me venga a hacer después salen todos y son Carlos Morales y Álvaro Martín, hablan de que fue de dos partidos. Por favor. Bueno, Fer, contanos qué te pareció el juego, cómo viste estos dos. Primero quiero aclarar que Fernando Robledo está con Libertad desde el arranque del básquetbol profesional de Libertad, siendo de local, de visitante, haciendo un montón de kilómetros, y es uno de los tipos que más kilómetros y más transmisiones tiene siguiendo a Libertad. ¿Cómo lo viste en esta etapa de final, ¿no? Todos los primeros partidos. Más que videos que ven los entrenadores y los jugadores, uno no sabía cómo jugaba uno o el otro, o sea, de parte de los equipos, Olavarría no sabía jugar a Libertad, más que un video, y Libertad no sabía cómo jugaba Olavarría. Y nosotros tampoco sabíamos, porque yo lo veía a Olavarría en un par de partidos por el stream, así, pero bueno. Y yo creo que después del primer partido donde Libertad ha jugado muy bien, Libertad no ha tenido buenos partidos, Libertad ha guapeado en lo que es en las series de cuarto, semi, y ha ganado sus puntos de local, y ha ido afuera y no la ha pasado bien con Santiago, con Barrio Parque, sí con Overa Tenis. Porque Libertad ha jugado de todos los partidos que se han jugado, que son 4 más 5 más 5, 14 partidos para llegar a esto, 4 o 5 partidos, lo demás ha guapeado todo, nada más. Entonces, Libertad tendría que hacer, ya estaba en la final y bueno, tenía que hacer ese desgaste de defender, de saber que Olavarría está ahí por algo. Bueno, lo hizo muy bien el día domingo, donde controló, donde el resultado de 6 puntos, los últimos puntos de Olavarría, era para sacarle 15, 18 puntos, y jugó muy bien. ¿Qué pasaba? Pasaba 48 horas para ver si este martes, como anoche, hacía un clic Olavarría, porque en algún momento va a tener que hacer un clic. Hizo un clic Olavarría, se acercó ayer, Libertad fue en algunos momentos, algunos pasajes duro en defensa, con un Goyo Echeverri, que yo lo decía en el relato, ¿no? Marvel, atención, porque hay un nuevo héroe. Un Goyo, para ver a Avenger, ¿no? Porque se tiraba todo, buscaba todo, que contagiaba adentro, afuera. Del otro lado, anularon bien a Sago, que Sago había tenido una gran noche el domingo, pero me faltó más de Olavarría. O sea, te estoy hablando para ver el básquet y analizando el básquet. Le faltó defender, se equivocó en posiciones que no tenía que equivocarse, y cuando estuvo a 2-3 puntos, Libertad agarró su instinto asesino y fue para adentro y castigó y le sacaba 8, 10 y nunca pudo remarla, nunca pudo pasarlo después de lo que fue el primer cuarto, que estuvo arriba de Olavarría, pero había algo, había, a ver, algo adentro de Libertad que decía: no, estoy en mi casa, tengo que ganar. Juego lindo, y por momentos jugaba lindo. Y después no tenés a Barovero, que Barovero es un jugador que, bueno, por algo está Libertad donde está, pero también tiene esas cosas que a veces lo querés matar. Pero a veces, yo siempre digo, es Andrini, te hace reír, llorar. Es una frase vieja, pero es un tipo que tiene una mano, que tiene una mano de fea tremenda. Y coincido, porque me dicen, pero tendría que jugar la A. Y no, ya probó la A, pero no encaja. Y yo sé que para la divisional Barovero es muy bueno. Pero eso sí, cuando más el equipo, yo no sé lo que ha pasado, pero tenés que preguntar, ¿está Barovero en mi equipo? ¿Vas a venir? Igual, sí, está Barovero, vas a venir. Así lo armó Saborido y yo puedo estar 2-0 en la final. Bueno, pero el equipo se ha mostrado, más allá del análisis, en lo que son, uno mira los resultados fríamente, y se ha mostrado bastante sólido a lo largo de todo el año, ¿no? Porque también se quedó con el Super 4. Sí, no, es verdad, sí, se ha quedado sólido, pero hay partidos, porque, a ver, después de tanto partido, digo, vos tenés, podés tener un esquema de juego, ¿sí? Podés ser afeitado, jugar, tenés que saber, conocer, pero por ejemplo, hay partidos que contra Barrio Parque, lo ganó guapiendo, porque Barrio Parque jugó mejor. Barrio Parque jugó mejor los 4 partidos, menos el último, donde Libertad jugó bien, porque Libertad los primeros 2 no jugó bien, pero lo ganó metiendo el pecho, la garra, el corazón, y olvidándose de todo lo que trabajaba en todo el año y por qué estaba ahí. Por eso te decía las cosas. A veces es un electrocardiograma, ¿verdad? ¿Me entendés? Pero de todas maneras, yo tengo que sacarme el sombrero con Libertad. ¿Por qué? Porque hoy por hoy está en la final, y hoy por hoy está 2-0, y hoy por hoy está ahí, nada más. Entonces, claro. Puede tener no, eso, puede haber jugado así, ¿no? Sí, sí. Bueno, Fernando, teniendo en cuenta todo lo que dijiste de los 2 primeros juegos de esta serie final, ¿cómo imaginás ahora que se puede dar el tercer punto en Olavarría, no? Porque, como bien hablábamos antes acá en la mesa con Fabián y con Santiago, Estudiantes tiene una localidad muy fuerte. Estudiantes, la localidad muy fuerte de un guerrero que lo conozco, y mira si lo conozco, no creo que difiera de lo que fue aquel equipo de Hernández, con lo que ahora digo la gente que va, porque ya el año pasado quedaron con la espina, porque la localía, como decís vos, es fuerte, y porque ahora sí Libertad tiene que sacar esa chapa de decir: quiero ser campeón, quiero obtener este título y quiero llevar a Libertad donde tiene que estar, y ser cauto y ser inteligente, porque Olavarría no va a entregarse, porque el viernes Olavarría va a hacer todo para ganar y llevarlo un cuarto partido. Y es ahí donde Libertad, yo siempre digo, tengo una estadística, ¿no? Si no ganas el tercero, el cuarto, se complica. Vos sabés que con Oberá no se me dio. Perdieron el tercero y ganaron el cuarto allá y pasaron a semifinales. Pero Oberá era otra cosa. Olavarría tiene mucha jerarquía, y juega muy bien. Lo que tiene que hacer Olavarría es defender un poco más atrás, nada más. Y lo va a hacer allá. La garra, la gente, que es mucha la que lleva. Por eso mismo, muy cauto, inteligente, defender, o sea, todos los condimentos para ganar de visitante en esa cancha, Libertad, y por sobre todas las cosas, concentración, para llevarse el día viernes. Va a ser un gran partido, y yo lo decía, ¿cómo va a ser la serie? Y yo me opté por decir larga. Así que bueno, vamos a ver lo que pasa. Dos preguntas, Fernando. ¿Cómo encontraste esta Liga Argentina en el regreso? Bueno, después de haber vendido la plaza, cedido la plaza de Libertad, ¿cómo viste la segunda categoría de nuestro básquetbol? Linda, emocionante. Me costó relatarla, porque en cualquier momento, en primera instancia, cuando yo relataba, bueno, el gallego sabe, ¿no? Todo kamikaze, o sea, son 24 segundos, paró un cachito la pelota. Pero iba, venía, me cansé. En primer momento necesitaba un desfibrilador, ¿no? Porque para relatar yo soy muy intenso en el relato. Y a veces, pero bueno, después me fui acomodando a la Liga Argentina, pero cómoda, y linda, y atractiva. Y después de 4 o 5 partidos dije, bueno, esta es la segunda categoría. Donde la afición, donde algunas cosas juegan, donde van para adelante, donde hay también juego, donde hay jugadores que tranquilamente podrían estar jugando la Liga Nacional, tranquilamente. Yo, por ejemplo, yo siempre digo, lo de Nicolás Copelo en Libertad este año fue tremendo. Yo creo que Nicolás tendría que estar tranquilamente jugando la Liga Nacional. La noche ha jugado muy, pero muy bien. Y bueno, creo que algo hay de la Liga Nacional para Nico. No sé si Libertad lo va a retener, no sé si Libertad, bueno, de hecho tiene que ascender, si va a jugar o no va a jugar, pero muy interesante, muy linda. Vuelvo a repetir, hay muchos jugadores interesantes que podrían estar jugando la Liga Nacional, muchos. Y hablando de esta adaptación a la segunda categoría, ¿costó ver a Libertad ahí? ¿Pudiste hacer el clic después de la dura noticia que fue lo comunicado también acá, ¿no? De que Libertad no iba a poder seguir jugando la Liga Nacional. ¿Y cómo estás estando tan cerca de la vuelta también? Sí, no, la dura noticia no, porque si era todo para bien, perfecto, era vender la plaza, agarrar un dinero, acomodar el club, lo hizo bien el presidente con toda su gente, y hoy por hoy le dio sus réditos, vendió esa plaza, y hoy por hoy armó un equipo para mantenerse en la categoría, y está peleando para ascender. De ahí es más, o sea, costó el cimbronazo, porque después de tantos años, tocarlo así, que se vaya, que esto, que lo otro, es como que, viste, uy, pero bueno, ya pasó. Ya fue, y ahora la instancia es otra, y ya se empieza otra cosa, y se empieza a descender. Después del Super 4, ya fue distinto, y ya todos los tienen asumido, y hoy se asciende, y no sé lo que se va a hacer en la temporada pasada, pero está ahí, y se acomodó los números del club, y se hicieron obra, y se reabrió el jardín materno Los Patitos, y se abrió socialmente el bar que necesitaba el club, y Libertad está ahí, a ascender, después y además, que pase lo que pase. Así que la verdad que costó, pero ya estoy acostumbrado. Y ahora estamos en la final. Es así. Bueno, Fer, te mandamos un beso enorme. Gracias por este contacto. Y nos estamos viendo seguramente en cualquier momento. Por supuesto. Siempre las ganas de verte a vos, a tu equipo. Le mando un abrazo muy grande. Gracias por estar. Gracias por difundir, Fabi, todo el básquet de punta a punta. Y tuiteas lindo, linda foto. Ayer vi una foto, perdóname, me voy. Corriendo en el gimnasio, ¿puede ser? Sí, muy lindo. Sí. Un videito, muy bien. Muy cansado te vi, Fabi. Muy cansado. Sí, es verdad. Un abrazo.